Perverso pensamiento deja mi imaginación. Ver tus piernas y tu cadera, qué impropio. Deslizar mis pupilas por tus senos, que perdidos están por el sostén oprimido. Perverso pensamiento llega a mi imaginación. ¿Cómo paladear tu cuerpo sintiendo ese momento que nos lleva al orgasmo? Acariciando tus sentidos, se acelera nuestro corazón al borde de la emoción. ¿Cómo paladear tu cuerpo sintiendo ese momento que nos lleva al orgasmo? Acariciando tus sentidos, se acelera nuestro corazón al borde de la emoción. Sentir tu aliento con violencia respirando, sumergidos en un grito. Me transporto a los rincones de tu vivo afecto, viajando los dos con la brisa y el oleaje del amor. Amor, te amo. Me amas, amor, me siento bien.